Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690, operando allí Julio Pardo y aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, la compañera Natacha Bianchi. Bien, seguimos sin la compañía en el estudio de Ernestina Arias. Sigue reponiéndose de su operación. Por suerte está mejorando, está bastante bien. Pero todavía tiene que cuidarse un poco. No puede andar saliendo mucho, no puede andar haciendo mucho esfuerzo. Aparte estos días con mucho frío no está bien que esté a esta hora de la noche por la calle. Ya tendría que estar en su casa tomando un poquitito de calor, alimentándose bien y reponiéndose para las próximas salidas al aire desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra, así que me van a tener que soportar solamente a mí. Vamos a ir rapidito porque hay varias cosas, pero voy a tirar un par de temas que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, por supuesto el tema de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires del domingo pasado, en la segunda vuelta en el balotaje. También tenemos un par de, lamentablemente, ¿no?, un par entre los otros, pero que podemos tratar hoy, conflictos sindicales. Está el despido de más de 1.500 trabajadores de la fábrica avícola Cresta Roja. Estuvieron los trabajadores allí cortando la ruta 205. También en otra fábrica, pero no aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la ciudad de Oncativo, en Córdoba, donde también hay un conflicto sindical. Hablando de conflicto sindical, quizá tengamos un rato de tiempo para comentar lo que hoy, en estas horas, creo, si ya no terminaron, está la reunión del Consejo Mínimo, del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se fijan las pautas y el salario mínimo que cualquier trabajador debe cobrar como retribución a su tarea. Por supuesto, esto es una mentira, porque teniendo en cuenta que hay más de un 30% de trabajadores en negro, eso no se cumple, porque el que trabaja en negro cobra seguro mucho menos, y encima no puede reclamar, porque si reclama lo echan, obviamente. También vamos a escuchar después un audio de una entrevista que se ha hecho ayer en nuestro programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, con Norberto Senior. Él es dirigente de ATE, de la CTA Lomas de Zamora, de ATE Sur, de ATE Sur y de la CTA de Lomas de Zamora, donde nos va a contar lo que se ha tratado en el plenario nacional que se hizo el sábado pasado en el local de ATE Capital, de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Y bueno, hay otras noticias. Vacaciones de invierno, si nos queda un rato de tiempo daremos alguna información sobre dónde poder llevar a los chicos, a los nietos, a los hijos, a los sobrinos, a las sobrinas, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a empezar con el programa, Nati. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como había anunciado, vamos a pasar y a escuchar esta entrevista que compañeros y compañeras de Radio Voces de La Rioja ayer en el programa

escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690, mientras vemos de poder encontrar la otra parte del audio, si no lo dejamos para el martes próximo, la segunda parte del audio en la entrevista a Norberto Señor de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, realizado ayer en el programa Enredando las Mañanas desde la radio Voces en la provincia de La Rioja. Y hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos, le quiero comentar que el próximo sábado 25 se va a realizar el preencuentro en Buenos Aires de la Red Nacional de Medios Alternativos con vistas al 12 encuentro que se hará en Jujuy entre los días 16 y 17 de agosto. Va a ser en la Casona de Flores, allí en Morón 2453, en el barrio de Flores, y la idea es ir charlando sobre el evento, sobre el encuentro que se va a hacer en Jujuy, comentar las distintas alternativas de los talleres que se van a hacer, de las charlas que se van a dar allí, y bueno, también de ver para todos aquellos y a todas aquellas compañeras y interesados en la comunicación alternativa comunitaria y popular que quieran viajar, la posibilidad de incluirse en el micro que se va a fletar especialmente desde aquí de Buenos Aires hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde van a poder, por supuesto, los costos van a ser mucho más económicos que los de un micro de línea común, ya que este es un micro charter que sale fletado especialmente desde Buenos Aires para este encuentro. Así que les reitero, para todos quienes quieran participar en este preencuentro con vistas al 12 encuentro de la RNMA en la provincia de Jujuy, en la Casona de Flores, Morón, 2453. Esto va a ser a partir de las 3:30 más o menos de la tarde. Así que bueno, vamos a una cortinita, Nati, y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, había iniciado también el programa comentando que el día domingo se había realizado la segunda vuelta, el balotaje en la ciudad de Buenos Aires para elegir jefe de gobierno entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó. Alternativa que solo daba una opción y era una ratificación de alguna posición bien clara hacia la derecha del espectro partidario ideológico. Pero se dieron algunas sorpresas, ¿no? Como el hecho de la escasa diferencia, casi tres puntos 28 de lo que le faltó a Martín Lustó para ganar esta elección y ser el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta ganó con 860.802 votos contra 806.057 de Lustó. Digamos que prácticamente Lustó duplicó los votos porque tuvo 465.500 en la primera vuelta. Sí, prácticamente se triplicaron los votos en blanco, de 34.600 que fue la primera vuelta con un 1,85%, ahora se fue al 5% con 89.400 votos. Y, por supuesto, luego de este resultado se dio todo un debate que ya se venía haciendo previamente respecto a quién o no ayudó a que Rodríguez Larreta volviera con el PRO a ser, o sea, el PRO volviera a ser, estar a cargo de la jefatura de gobierno ahora a través de Rodríguez Larreta el 10 de diciembre próximo, ¿no? Y Mauricio Macri, que se nos va, Mauricio. No sabemos a dónde se nos va. Pero yo quería hacer una reflexión, ¿no? Porque se dio toda una discusión del voto en blanco, si el voto en blanco favorecía a Larreta, si el voto en blanco no favorecía a Larreta, quiénes iban a votar en blanco. Entonces ahora con el resultado opuesto y con un 3,5% de diferencia con Martín Lustó, hay todo un sector, o prácticamente todo un sector del kirchnerismo que le echa la culpa. Para ellos es todo, involucra a todo, a los troscos, ¿no? Ellos dicen a los troscos, son todos, todo el que no opina como él es trosco, como el Frente para la Victoria, como el kirchnerismo, como el peronismo, porque claro, el voto en blanco sacó el 5%. Ahora lo que no dicen los kirchneristas, las kirchneristas, los cristinistas, las cristinistas, los PJ históricos de varones del conurbano bonaerense, por ejemplo, es que Recalde, el candidato de ellos, que salió tercero salió, y no pudo ir al balotaje, en todos estos 15 días hizo campaña llamando a que se votara en blanco, porque ninguno de los dos representaba. Entonces, muchachos, pónganse de acuerdo, déjense de joder, no le echen la culpa a los otros, siempre hacen lo mismo. Cuando hay un problema que no les gusta, le echa la culpa a los demás. A ver, háganse cargo alguna vez de algo, porque la verdad, Mariano Recalde sacó creo que un 21%. Bueno, de ese 21% quiere decir que el 21% votó a Lustó, que hizo subir su voto al doble, y todos los demás que llamaron a votar en blanco, como por ejemplo Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, y Miriam Bregman, candidata por el Frente Izquierdo y los Trabajadores, no votaron. Ahí también hay kirchneristas que votaron en contra. Bueno, háganse cargo, muchachos, bánquensela, ¿qué van a hacer? Pero no le echen la culpa a los demás. Y no pongan el mote de trosco a todo el mundo, porque algunos quizá votaron en blanco, porque aparte votar en blanco es una de las opciones lícitas que tiene cualquier persona que va a votar. Puede votar por un candidato, puede votar por otro o puede votar en blanco. Y el voto en blanco se cuenta a los efectos de decir y de calcular la cantidad y el porcentaje que del padrón, de la cantidad de votantes habilitados para votar, tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires tiene 2.555.853 votantes habilitados. Y en esta oportunidad votó 1.666.059, de los cuales 106.029 votaron en blanco, anularon el voto, se consideró falla técnica o fueron impugnados o recurridos. Entonces, eso es votos que se cuentan. Ahora, a los efectos del cálculo en un balotaje donde decide uno u otro, no se cuenta el voto en blanco, porque si no, ante un 100%, que es el total, si se divide entre tres, el balotaje dice que es el 50% más uno, la mitad más uno, el que gana, que saca la mitad más uno de los votos. Bueno, es imposible si se cuenta el voto en blanco. Entonces el voto en blanco no se cuenta para ninguno de los dos, porque es los votos, efectivamente, como se dice, y lo dice la ley, los votos efectivamente positivos. Ellos le llaman, la ley lo llama positivo a todo aquel que le puso el voto a uno u otro candidato. Y esto también a nivel nacional pasó, va a pasar ahora cuando se elija para candidato a presidente de la Nación y si hay segunda vuelta también. Esto fue a raíz de la reforma constitucional del año 94, donde se llegó en la Ciudad de Buenos Aires, fue posterior esto. Pero a nivel nacional se hizo después de la reforma. Lo que tiene de variante el balotaje para presidente es que cualquier candidato que llegue al 45% de los votos y el segundo tenga 10% de diferencia de votos entre el primero y el segundo, no hay balotaje, automáticamente gana el primero. Excepto, como pasó en el 2003 con Carlos Menem y Néstor Kirchner, que alguno de los dos se baje. Y en ese caso, en el 2003 pasó eso. Menem salió primero, Kirchner sacó 23% de los votos, pero en la segunda vuelta su evaluación y el análisis político que hizo Carlos Menem fue que si había segunda vuelta, toda la oposición se iba a juntar y lo iba a votar en contra, iba a ganar Néstor Kirchner, y por eso no hubo segunda vuelta. Y esto quiere decir que Néstor Kirchner, en realidad su representatividad en el 2003 fue del 23% de los votos, porque no se pudo comprobar en última instancia, en la segunda vuelta, cuántos votos realmente iba a tener. Y es lo que pasó ahora también en la Ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó. Esta duplicación de votos, ¿son votos de él o son votos de quién? ¿Son votos de los kirchneristas que votaron a Lustó, a pesar de que todo el partido justicialista, el Frente para la Victoria, dijo que no lo votaran? Bueno, a veces, evidentemente, los votantes y los militantes no le hacen caso a sus dirigentes. Así que bueno, vamos a tener a partir del 10 de diciembre una nueva historia amarilla, amarilla en todo sentido, amarilla de colores, vamos a seguir manteniendo los colores amarillos, el amarillismo en muchas cosas y la derecha, por supuesto, allí. Y lo vamos a ver a partir de ahora también de aquí a las elecciones nacionales. Martín Lustó, más allá de que diga que no va a votar a Macri, sino que va a votar a Lilita Carrió, que va a votar a Sáenz, es parte del mismo proyecto de la derecha. Nos queda nada, aquí en Buenos Aires, seguir trabajando para organizarse quienes enfrentan toda la problemática que pasa cotidianamente en nuestras calles, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas públicas, en todo lo que es la cosa pública de la ciudad, en los parques y demás. Bueno, vamos a una cortinita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y también quería comentar una actividad que se realizó el jueves pasado en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en el barrio de Constitución, en Santiago del Estero y Carlos Calvo. Se hizo la presentación del libro La Tragedia Griega, Syriza, una oportunidad. En este caso se presentó junto a la editorial Metrópolis, con una serie de notas que lleva este libro, de James Petras, Alain Badiou, Claudio Katz, Statis Kouvelakis, Teodoros Kariotis, Antonio Cuesta Marín, Audi Lasselin, y un par de también artículos que yo he aportado en el libro. Todos estos los compiló Mario Hernández, periodista, escritor,

Fin de espacio publicitario. Bien, y ahora nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, más precisamente a la ciudad de Oncativo. Allí estamos comunicados con Miguel Pereira. Él es trabajador de la fábrica BHB, que es ahí en Oncativo. BHB es una fábrica que está con un problema de un conflicto laboral con sus patronales y él nos lo va a comentar. Buenas noches, Luis Sangio te saluda, Miguel Pereira. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, nos llegó esta información y nos interesaba saber, bueno, cuál es el conflicto, porque evidentemente quizás en los grandes medios nacionales no sale, pero ustedes lo están sufriendo, como muchos otros trabajadores en el país, ¿no? Sí, nosotros realmente el conflicto que tenemos, es una empresa que ha estado hace 2 años ya que siempre ha tenido problemas con el tema de los pagos, de los pagos no únicamente a nosotros, a los empleados, sino también de obras sociales, de ART, de los aportes jubilatorios, bueno, todo ese tema. Y siempre hemos tenido problemas con los atrasos. En el tema del pago siempre 10, 15, 20 días. Últimamente nosotros hace del 24 de junio que hemos tomado la decisión de tomar la empresa por la falta de pago y la falta de respuesta de los socios o los dueños. Claro. Ya nos están adeudando 2 meses más aguinaldo y retroactivo de los aumentos de WOM. Nosotros estamos filiados a WOM y realmente no hemos tenido propuesta. Hemos ido a innumerables audiencias al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Sí. Y, o sea, no se han presentado ni los socios ni los dueños. Llaman llevan a representantes nada más que realmente no tienen autoridad. Miguel, sí. Miguel Pereira es uno de los delegados, uno de los dirigentes ahí de la fábrica BHB de Oncativo. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando de la fábrica? Estamos hablando de 35 trabajadores. Ajá. ¿Y la fábrica a qué se dedica? Bueno, es una fábrica de a lo que se dedica puntualmente es a la fabricación de sembradoras. Sembradoras. De sembradoras. Ajá. También lo que hace, de repuestos también para esa sembradora, que es a lo que se dedica. O sea que fundamentalmente también ustedes trabajan y producen para la actividad local, porque ahí es una zona agrícola ganadera, Oncativo, ¿no? Sí. El fuerte de esta fábrica siempre fue el sur de Buenos Aires. Ajá. Una fábrica con un muy buen producto, que estaba en su momento, era una de las primeras sembradoras, o sea, de muy buen nivel, de muy buena categoría. Sí. Ahora en este momento casi no, o sea, no está al lado de las otras empresas, bueno, pero el producto era muy bueno el que se hacía acá. Claro. Con el tema de acá, sí, es un lugar que en el campo se trabajaba mucho también con estas máquinas, pero el fuerte real era en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y ustedes ahora allí la fábrica la han tomado siguen produciendo o no tienen posibilidad de producir, no tienen insumos. No, en realidad lo que estábamos haciendo mucho ahora era reparaciones por las caídas de las ventas de las máquinas. O sea, no éramos ajenos a lo que estaba pasando en el campo, o sea, no se compraba mucha máquina, lo que sí había consulta, sí. Como para paliar la situación había, lo que sí, o sea, nosotros estamos con una toma pacífica de la empresa, esperando la respuesta de los socios, lo que sí acá se notó que hubo una articulación de los accionistas y de los socios, con otras empresas, que la otra, o sea, los mismos dueños tienen otras empresas con el que las tienen bien, claro, pagan en fecha y todo. Hicieron una articulación con empleos de ellos, poniéndolo a cargo de nuestra empresa y pasándole los bienes. Ajá. Entonces, por eso es bastante complicado, y por eso es una de las cosas que también decidimos tomar la fábrica, para que no lo siga más haciendo. Claro. Ahora te pregunto por último, sí. Generalmente yo me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas, y si no es ningún compromiso de parte de ustedes. No. Los dueños de la fábrica, ¿quiénes son? ¿Son de allí? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Es una sociedad anónima? Es una sociedad anónima, pero tenemos los nombres de los socios. Ajá. Que realmente son socios, son testaferros. Ajá. Nosotros sabemos que hay gente que es un chale, que son los que toman las decisiones, que serían los dueños reales, que eran accionistas hace 2 años. Uh-huh. Que es Eduardo Postacchini y Jorge Campos, de Sunchales, Santa Fe. Sí, sí. Esas personas le pasaron las acciones a empleados de ellos, de BHB. Ellos son dueños de Desico, Sociedad Anónima, que son de Sunchales. Uh-huh. Eran dueños y accionistas de BHB. Claro. Sí, o sea que hacen su negocio. Lo que hicieron, le pasaron las acciones a un empleado de ellos, uh-huh, a 2 empleados de BHB, y al mismo tiempo esos empleados le pasaron el bien inmueble a Desico por una deuda, por una supuesta deuda de que Desico le debía. Pero nosotros sabemos, lo tenemos bien claro, de que son los mismos dueños. Lo claro, que hicieron, pusieron a testaferro para vaciar la empresa BHB. Ah, claro, lo de siempre, que ellos tienen todos los artilugios legales, comerciales, para justificar esto, y los trabajadores son los que terminan... Lo que estamos en el medio, lo que terminamos sufriendo por esta gente, que no sé cómo decirles. Sí, porque lo que son. Si uno como empleado va y se lleva algo, va preso. Es un ladrón. Exacto. Ellos haciendo esto iban, claro, a seguir haciendo lo mismo. Bueno, pero para ellos en realidad no roban, hacen negocios. Sí, esos son negocios para ellos. Claro. Bueno, Miguel Pereira, te agradecemos la comunicación, nos interesaba difundir esto aquí también desde Buenos Aires, llega a través nuestro a otras radios de otras provincias, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, mantenernos en contacto, la información que tengan nos las hacen llegar, como llegó esta a través de los medios nuestros, y solo me queda darle el apoyo y la solidaridad desde acá a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también agradecemos a la gente de Uncativo, que en Uncativo hay gente muy buena. Uh-huh. Esta es gente que ha venido de otro lado a hacer negocio a Uncativo. Claro. ¿Ustedes son todos originarios de Uncativo? Exactamente, de Uncativo y de la zona. Y todas familias son, de allí, claro. Exactamente. Que por lo menos debe haber 200 personas afectadas entre todos los integrantes de las familias allí. Y sí, uh-huh, y aproximadamente, sí. Sí, y indirectamente a varios comercios de Uncativo también, claro, porque claro, o sea, es una ciudad pero con alma de pueblo, uh-huh, que los conocemos todos, y bueno, indirectamente los afectamos a ellos también. Y a mí me cabe decir que la conozco y es una muy linda ciudad, Uncativo, he estado por allí. Bueno, muy buena gente. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido 1000 veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable. Y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Bien, ya nos estamos despidiendo, nos quedan 3 o 4 minutitos, ¿no, Nati? 4 minutitos. Estoy viendo también que empieza el partido de River y el equipo paraguayo, no recuerdo ahora cuál es el equipo que juegan, van a jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Y bueno, a las 9 se escuchará y se verá el partido. Yo aquí les quiero comentar, habíamos dicho, ¿no?, algunas actividades que hay ahora para las vacaciones de invierno con los chicos, para que los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los primos, los sobrinos, los padres, las madres, puedan llevar a sus niños a alguna de estas actividades. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchas actividades culturales, artísticas, arrancaron el 17 de julio y hasta el 2 de agosto. Por ejemplo, tenés la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Este año se va a hacer en el Buenos Aires Polo Circo, con entrada gratuita. Allí el Polo Circo está en un predio al lado de lo que es el Hospital Garrahan, ahí en la calle Garay y Pichincha, por allí. Esto va a estar con una... Garay y Compateros, sí, entre Pichincha y Garay. Hay más de 1.500 actividades para todas las familias con entrada gratuita. Hay escenarios al aire libre, shows musicales, la carpa de la ciudad, se van a presentar espectáculos teatrales, hay espectáculos de narración y talleres, tienen zona de cuentos, zona recreativa, creativa, taller de cómics, de cosplay, hip hop, videojuegos, hay para todos los gustos. También en la Usina del Arte va a haber una muestra interactiva con cine de animación, conciertos, ilustración, proyecciones, música en vivo, así que allí en Cafarena 1 en La Boca van a poder ir. Después también va a haber una muestra interactiva de María Verónica Ramírez, es una artista plástica, realizadora audiovisual y es directora de Caloi en su tinta. El universo de Mostriña lo van a poder visitar todos los días hasta el 2 de agosto, de lunes a viernes, de 14 a 19 horas y los sábados y domingos de 11 a 20. Y en el Centro Cultural San Martín, allí en Sarmiento 1551, se presenta El Parador de Valeria, con libro original de Paula Shapiro, música de Carlos Gianni. Esto va a ser martes, jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 15:30 horas. También va a estar Fantasía 2.0, La Isla Murguera. Es una instalación digital interactiva que va a recrear un mundo de fantasías. Está hecho a partir de dibujos, sonidos, relatos de chicos y chicas que están dispuestos a soñar. Esto es para chicos entre 3 y 12 años. Las funciones son gratuitas de martes a domingos de 13:30, 16:30 y 18 horas. Hay mucho más. Pueden entrar a la página de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad, Vacaciones de Invierno. Allí tienen toda la programación. La mayoría de ellas son gratuitas y algunas otras son pagas, pero con aranceles bastante económicos de 10 pesos. Bueno, ya viene Tengo una idea con Carlos Morquio, Nico Rosales y Gabriela Gil Barros. Julio Pardo, nos despedimos en las 6:90. Nati Bianchi aquí del estudio, Víctor Basterra de la retaguardia. Nos escuchamos porque hay camarita, tenemos TV, la retaguardia TV, pueden entrar a vernos. Guaraní Antonio Franco es el equipo que va a jugar contra River el segundo partido de vuelta de la semifinal por la Libertadores. Los dejo con Lito Nevia, Viento, dile a la lluvia. Chau, chau, hasta el martes. Saludos, Ernestina, y te esperamos. Chau. Dile.